10 de diciembre de 2025, marcha número 39 y fecha especial, Día Internacional de los Derechos Humanos. Pero también celebramos los 50 años de la PDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y también el 10 de diciembre recordamos allá por 1983 que ocurrió el regreso enorme de la democracia Asunción de Alfonsín luego de una larga lucha de los años oscuros de la dictadura. Por eso en esta marcha número 39 nos acompañaron referentes locales que reconocemos por la lucha permanente por estos derechos, nuestros derechos. Comenzamos con las palabras de Ana González, coordinadora de la Secretaría de Personas Mayores de la APDH Nacional. Ana comentó, entre otros aspectos, sobre la importancia de los DESCA, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Y en relación a estos derechos, en la ronda, escuchamos a Patricia Castellanos, que se manifestaba de esta forma. Yo quería empezar este encuentro justamente porque esta remera que traigo es una de las remeras que usan las asambleas por el agua pura de Mendoza, que ayer han tenido un revolcón porque se aprobó en la legislatura el impacto ambiental que presentó una de las mineras que viene luchando desde hace muchísimo tiempo por instalarse en Mendoza. Y con el ingreso de esta minera, que es la San Jorge, se habilita el desembarco de otras empresas que quieren hacer extracciones de minerales en distintos puntos de la provincia. Es algo, no sé, absolutamente un quiebre, un momento tremendo para toda la lucha del pueblo mendocino, que seguramente no se van a quedar en sus casas, que seguramente esto tiene una continuidad hacia los próximos días, como ya sucedió en el 2019. Pero me parece como que es un signo de que viene por todo y que no les importa la postura personal, la postura de los pueblos, las posturas que defienden el derecho al agua, justamente en el Día de los Derechos Humanos, ese derecho tan fundamental, tan básico y que está en peligro, obviamente, como tantos otros. Así es que, bueno, como un homenaje al pueblo mendocino, que siempre ha sido el que ha apoyado y el que ha estado como espejo para Chubut, que ya nos llegará el momento nuevamente de salir por el tema del agua. Quisiera que dedicáramos esta marcha también para ellos. Y luego escuchamos a Nelson Ábalos, presidente de la APDH Comarcal. En el país, la APDH está también cumpliendo 50 años, porque el 18 de diciembre del año 75 se reunieron en Buenos Aires un grupo de intelectuales, de docentes, políticos, religiosos, activistas sociales, no se le decía activistas en ese momento, eran dirigentes sociales, y conformaron la primera comisión directiva de la APDH. Ahí estaba Jaime de Nevares, el monseñor Jaime de Nevares, el obispo de Neuquén. Estaba Alicia Moró de Justo, estaba Alfredo Bravo, estaba Eduardo Pimentel también. Y ahora estamos como organización y como militantes y como personas en este estado de shock en el que nos tiene el gobierno de Javier Milei desde hace, lamentablemente, hoy 2 años, ¿no? Y ese estado de shock es producto de una política deliberada, una política de shock, que no nos deja descansar. Como no podía ser de otra manera, estamos buscando la manera de cómo hacemos, con quién nos juntamos, con quién nos aliamos, con quién construimos la resistencia a todo lo que están haciendo y con quién construimos también, por qué no, la opción o la alternativa de poder a futuro. Ahora, bueno, nos enteramos todos los días de los nuevos avances en contra de los derechos que están presentando, como la reforma laboral, por ejemplo. Milei representa a esos que quieren volver al país 130 años para atrás y con ellos, con ese retroceso, a todos los derechos, todas las conquistas populares y sociales que se lograron en todos estos años. El espíritu que quizás debamos recuperar si estamos maltrechos por todo lo que está pasando, porque tenemos derecho a la rebelión, y creo que lo de Mendoza es un paso, lo de las fábricas que se están rebelando son otras, las marchas universitarias que se hicieron son otras, todas las marchas que el pueblo argentino va generando son rebeliones. Falta quizás unificarlas para lograr la rebelión general y a ver si logramos una vez más pararle la mano a la ultraderecha y a los ricos de este país. Muchas gracias. También nos acompañó Liliana Mijel, referente de la Red Comarcal por la Identidad, quien especificó la lucha de las madres y abuelas que comenzaron en esa oscura etapa tan durísima de la Argentina y que es la dictadura cívico-militar eclesiástica. ¿Qué tal? Buenos días, vecinos, vecinas. Formo parte de la Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo de la Comarca Andina del Paralelo 42. Esto es Lago Puelo, El Hoyo y Puyén. Como sabemos, todas las asociaciones y todo esto es en forma militante. Es importante la visibilidad que nosotros podemos transmitirle a las generaciones futuras, a los pibes, a las pibas, lo que nos ocurrió y que sigue pasando, porque sigue habiendo desaparecidos en democracia, porque no ha dejado de pasar. En 1976, el año que viene, se cumplen 50 años de esta dictadura sangrienta. Entonces, tenemos que ver que esto no ha pasado y que las prácticas se están volviendo cada vez más represivas en un pseudo gobierno democrático. Nosotros, desde la Red por la Identidad de Abuelas, tenemos la misión de seguir buscando los nietas y nietos desaparecidos y seguimos difundiendo. Nuestra lucha es la de difusión para que todos y todas sepan que podemos seguir construyendo democracia. Sin memoria no hay justicia, y para que esto nunca más pase tenemos que seguir peleando por nuestros derechos. Muchísimas gracias. El colectivo Jóvenes y Memoria le dio frescura y energía renovada a nuestra marcha. Con los tambores, con Fractal, con el Centro de Estudiantes de la Escuela 48 del Bolsón, entre otros, nos dejaron también sus palabras. Reproducimos un fragmento. Gracias, gracias por invitarnos. Yo soy Tefa, de Fractal y de Jóvenes y Memoria, que por segundo año consecutivo el programa está en la comarca. El programa es para que adolescentes, para que juventudes investiguen problemáticas de sus territorios vinculadas a los derechos humanos. Le voy a pasar la palabra a Fran, uno de estas juventudes que se interesa por construir memoria. Muchísimas gracias por poder mantener espacios como este, que allá en Bolsón, de donde venimos, de donde yo vengo, no hay ninguna marcha, ni ninguna asamblea, ni nada que se dedique a agrupar a adultos mayores, ni en general a nadie. Encontramos que no tenemos espacios donde estar, donde existir, donde manifestarnos o hablar de lo que nos pasa. Otro lugar donde un montón de pibes y pibas de mi edad, más chicos, más grandes, les pasaba lo mismo, les corría por las venas esta necesidad de militar y de investigar lo que pasaba en su país y de demostrar que lo sabían y que querían hacer algo con eso. Porque no basta únicamente con saber lo que pasa, sino con estar y con activar, que es lo que se intenta hacer no solo a través de Jóvenes y Memoria, sino lo que mis compañeros y yo tratamos de hacer a través de nuestro centro de estudiantes, el centro de estudiantes de la SRN 48 de Bolsón. Nos parece también necesario, vital, que como juventud estemos apoyando su reclamo. Son ustedes los que nos impulsaron con su militancia en los 70, en los 70 y ahora a hacer lo que hacemos. Nos inspiran los desaparecidos, nos inspiran los militantes y nos inspiran todos aquellos que vinieron antes de nosotros, porque nosotros queremos inspirar a los que vengan después. Queremos replicar esa militancia, esa pulsión de vida que vemos en, no sé, en la noche de los lápices, por ejemplo. Vemos pibes de nuestra edad que hacían cosas que nos parecen imposibles y que intentamos con lo que hacemos replicar aunque sea una parte. Gracias. Fue una ronda emotiva y extensa. El compañero Juanjo recordó a sus seres queridos desaparecidos, siempre presentes hoy también. Una nueva compañera de Fisque Menuco, ahora radicada recientemente en Lago Puelo, se sumó con sus palabras. Y dejamos para el final a el compañero nuevo jubilado que se integró a nuestra movida para cada uno de los miércoles que suceda. Bueno, buen día. Yo quiero contarles un poquito. Hoy es mi primer día de jubilado, así que sigue siendo, yo lo digo que sigue siendo una felicidad encubierta, porque digamos que me jubilé, voy a ganar menos que lo que estaba ganando cuando trabajaba. Así que bueno, eso es normal. La empresa donde yo di mi trabajo durante 20 años, es la empresa que tenemos todavía acá, La Golondrina. Muy contento de estar jubilado porque me cansé de manejar, no quiero manejar más, 35 años manejando el transporte y logré jubilarme, y es una reivindicación para mi padre que laburó 65 años también en el transporte y no se pudo jubilar porque le tocó partir antes de la cuenta y bueno, se quedó sin jubilación. Y toda mi familia, mi hermano, mis sobrinos, mis hijos, todos son choferes. Así que espero que algún día ellos puedan jubilarse y lo hagan de la mejor manera. Así que abajo La Golondrina y arriba los jubilados. En esos ojos cansados hay que encender brillo nuevo. Bueno, entonces estamos dispuestos a hacer la marcha. Y ya veo que hay un tambor y allá hay otro. Así es que esta marcha va a ser con mucho ruido. En ese anciano te miro, en esa anciana me veo. Cruzo la línea del hambre, cruzo la línea de fuego. Ya nos quitaron futuro, de la justicia ni hablé.